Si ale va manchito, no te busque más potelo. Ale va manchito, no te busque más potelo. Y en mapote, papá le va a mapote. En mapote, tibo le va a mapote. En mapote, leve le va a mapote. No te busque, papá. Bye.